Bueno, nos metemos en lo informativo, que tiene que ver con un caso al que la mayor parte de nosotros, de quienes componemos la Red Nacional de Medios Alternativos, salvo, por supuesto, los compañeros y compañeras de La Rastrojera, que son medio local allí en Misiones, nos enteramos cuando se dio el encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos allí en Posadas, que tiene que ver con una joven, Victoria Aguirre, que está presa, esperando juicio, acusada de asesinar a su chiquita, en lo que la familia y las organizaciones que rodean claramente marcan como un caso de violencia de género de parte de su expareja, que también alcanzó a la nenita. Vamos a tomar contacto con Tania Piris de Mota. Ella es periodista, es integrante de Causa Obrera y es una de las organizaciones, y ella una de las personas que está acompañando a Victoria y a la familia en las cercanías del juicio que se está por venir. Tania, bienvenida aquí al Enredando las Mañanas. Soy Fernando Tevele, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Tengo que aclararte que el juicio empezó ayer, así que hacemos una llamada muy oportuna porque bien, ayer fue el primer día del juicio en Oberá. Sí. Fuimos muchos representantes de varias organizaciones y particulares en general a apoyar a Victoria y a su familia en ese primer día de juicio. Desde Posadas fuimos varios y desde distintas partes. Y bueno, lo que podemos decir con relación al juicio desde la mesa por la absolución de Victoria es que una vez se escenificó lo que sería la criminalización de las mujeres pobres y trabajadoras, porque fue evidente para todo el que estuviera ahí que el trato que se le dio a Victoria en el interrogatorio fue muy diferente al que se le dio a su ex concubino, a quien nosotros consideramos que es el verdadero responsable de la muerte de Selene Aguirre, ¿no? Que es el crimen de quien se investiga, ¿no? Claro. A ver, fue un caso, es un caso que la verdad es que no hemos conseguido como medios alternativos romper el cerco y que sea alcanzado por medios de alcance nacional más tradicionales, ¿no? Así que me gustaría que para aquellos oyentes que no hayan seguido la continuidad del caso a través de nuestros medios, hacer aunque sea un mínimo resumen como para que entiendan la historia de por qué Victoria está sentada en el banquillo de los acusados. Sí, a Victoria la acusaron el 29 de enero del 2015 de haber asesinado a su nenita, porque ella llegó al hospital público de Oberá, de esta ciudad de Misiones, con la nena en brazos para que la vieran porque no respiraba y la nena ya estaba fallecida. Ella se fue con su ex concubino, pero el concubino la dejó y se fue, digamos, ¿no? Entonces, ella quedó con la nena y la policía vino y la detuvo a ella. Porque claro, en ese momento de shock que ella tuvo por el fallecimiento de la nena, no pudo dar explicaciones coherentes acerca de qué es lo que había pasado. Entonces la detuvieron. Y después, cuando se pudo conversar con ella y armar la cronología de los sucesos, las personas que se acercaron a ella llegaron a la conclusión, incluido el perito psiquiatra, digamos, de que fue un caso de violencia de género que terminó en un femicidio vinculado, ¿no? De la nena Selene, que el femicida la mató para poder dañar a la madre en una seguidilla de situaciones de violencia que incluyeron secuestro, torturas y hasta violaciones también. ¿Y él está también acusado? Él también está acusado. Por eso te decía que lo que se vio ayer en el juicio es que cuando le hacían el interrogatorio a él, que en realidad tiene una acusación mucho menor a la que tiene Victoria, porque a él, si le condenan, le van a corresponder 8 años, y a ella le van a corresponder 30, porque es un homicidio agravado por el vínculo. Bueno, a él le hacían, no le tuvieron tanto tiempo, no le hacían preguntas en donde le acusaban a él, sino que le hacían preguntas para acusarla a Victoria, digamos, ¿no? Preguntaban si Victoria le lastimaba a la nena, si él vio cuando la lastimaba, ese tipo de cosas, que la verdad que fue así como, para los que estuvimos ahí, incluso para representante del Estado de Derechos Humanos y estuvo un representante del Consejo Nacional de las Mujeres. Fue muy indignante el papel de la justicia ayer. De parte de los jueces, directamente. De parte de los jueces y de la, sobre todo de la fiscal. Uh-huh. Ah, la fiscal también está con esta idea acusatoria. Exactamente. Claro. Para la fiscal, la responsable es Victoria. Uh-huh. Y la sometió a un interrogatorio donde le hizo no solo revivir todo lo que pasó cuando era, sino que además le preguntaba cosas como que por qué no hizo tal cosa, por qué no hizo tal otra, hubieras hecho tal otra, hubieras hecho tal cosa. Uh-huh. Todas cosas que se salen de lo que sería, digamos, el papel que tiene que cumplir una fiscal en un interrogatorio. Los jueces no la objetaron, los jueces dejaron que pasara todo eso que ya es una especie de hostigamiento hacia un testigo, ¿no? Hacia un imputado en este caso. Uh-huh. Y Victoria lloró todo el interrogatorio. Después cuando pasó el otro, el imputado Loguera, el ex concubino de Victoria, sí, no hicieron lo mismo. Las preguntas eran mucho más amables y en realidad se dirigían a comprobar si Victoria había agredido alguna vez a la nena o no frente a él. Uh-huh. ¿Ambos llegaron presos, sí, al juicio? Ambos llegaron presos al juicio. Uh-huh. Sí. Y ustedes que están en el trato cotidiano con Victoria, ¿cómo la ven a ella? Porque, digamos, ha pasado un tiempo importante desde la acusación hasta llegar a este juicio. Podría haber sido peor, pero de todas maneras pasó un tiempo importante y me imagino que pensar en una condena tan, tan fuerte debe quebrar la vida de cualquiera, ¿no? Sí, sin embargo, ella está con una entereza increíble, eso también nosotros destacamos en un comunicado que mandamos, a pesar de incluso de la agresión que sufrió ahí en ese mismo momento, que debe ser súper estresante del interrogatorio, ella se mantuvo firme en la declaración que hizo desde el comienzo, en todas sus declaraciones, en todas sus posiciones, no permitió que la fiscal la intimidara, a pesar de que esa era su intención, digamos, la de la fiscal, está entera, está obviamente atravesada por un montón de emociones, porque ayer, en el momento que se terminaron de leer toda la acusación, ¿no? el momento inicial del juicio, ella se abrazó con su mamá y se largó a llorar en algo que obviamente estaba previsto, pero supuestamente como acusado no puede, uh-huh, interactuar con alguien del público. Claro. Pero está, digamos, atravesada por todas estas situaciones, pero está entera, está firme y eso nos pone muy contentos. Bueno, ustedes que han tomado como referencia el caso de Yanina González aquí en la provincia de Buenos Aires, un caso bastante similar que se dio, es bueno saber que en aquel juicio también la fiscal Calatayud tuvo una actitud de acusar y a pesar de eso Yanina pudo irse a su casa con la declaración de inocencia. Es siempre más difícil que un imputado pueda salir libre si es pobre, si lo está acusando el fiscal. Digo, porque veníamos de contar un juicio que se dio aquí en la ciudad de Buenos Aires, donde el acusado era un policía que fusiló a dos chicos, y a pesar de que el fiscal pidió 9 años de prisión, la fiscal, la justicia lo protegió y lo absolvió, ¿no? Pero claro, no es no es un pobre tradicional, en todo caso, si es pobre, es un pobre con uniforme, ¿no? Y allí es donde se notan las diferencias. Ojalá que en el caso de Victoria se pueda arribar a la verdad y también a la justicia, que es lo que viene haciendo falta, ¿no? Sí, así es. Das un muy buen ejemplo de lo que en realidad pasa en los estrados judiciales. Acá en el caso de Victoria, el otro acusado, el ex concubino, tampoco es de una clase social alta, pero tuvo el apoyo de su patrón, que también es un violento, está acusado de violencia de género, y lo defiende uno de los mejores abogados de la ciudad, que pertenece a la familia más prestigiosa en cuanto a abogacía y en la ciudad de Oberá, uh-huh, que no sabemos de dónde se paga, digamos, ¿no? Dónde, claro, tiene la plata para pagar. Uh-huh. Y además acá, por ejemplo, nosotros tenemos, con relación a femicidas impunes, tenemos muchos casos en Misiones, como el caso de Tati Piñeiro, que cuyo responsable es un hijo del poder también, es un hijo de un diputado, y así hay un hijo de un intendente que también quedó libre. O sea, cuando tenés plata y tenés poder, tenés la posibilidad de estar en libertad a pesar de que hayas cometido crímenes. Claro, claro. Bueno, te agradecemos, ¿eh? Estamos en contacto con el juicio comenzado. Entonces, ¿cuándo siguen las audiencias? Las audiencias siguen el lunes, martes, miércoles y jueves. Eso uh-huh. es lo que el juzgado tiene planificado. El jueves, supuestamente, 6 de julio, se daría el veredicto. Así que estamos convocando también a las organizaciones y a la gente que se quiere sumar para el miércoles 5 de julio, para estar ya desde el miércoles y esperar hasta el 6 el veredicto de jurado. Uh-huh. Algunas personalidades como referentes políticos, creo que del Frente de Izquierda van a venir en esta oportunidad, el miércoles. Uh-huh. Bien, bueno, Tania, te agradecemos, ¿eh? Muchísimas gracias por el informe, y estamos más atentos que antes. Bueno, listo, okay. Muchísimas gracias. Hemos charlado con Tania Piris de Mota a propósito del inicio en el día de ayer del juicio que está intentando determinar qué pasó con Selene, con la hija, la chiquita de Victoria Aguirre, que está acusada de su muerte, justamente, junto a quien era su concubino en ese momento con Lovera, y esa diferencia, ¿no? Una está bancada por las organizaciones, el otro está bancado por el poder, y tiene allí uno de los mejores estudios de abogados que hay en la provincia de Misiones. Bueno, vamos a estar atentos entonces a lo que suceda en las próximas audiencias de este juicio que se está llevando adelante en Misiones. Señalar, pero esperar.